Hoy hemos invitado a Andrés Canseco y Eina Rosso del Colegio Abierto de Filosofía. Nos hablarán de qué se trata este colegio, de qué hablan cuando se reúnen y los resultados que tienen. Efectivamente, el Colegio Abierto de Filosofía ya tiene esa presencia en las dos ciudades. En Santa Cruz estamos funcionando y teniendo ya actividad desde noviembre aproximadamente del año 2012, a raíz de algunas inquietudes de un grupo de personas que en realidad al principio éramos pocas, Enrique Fernández García, el director y promotor general, y dos personas más que inicialmente lo fundamos, y empezamos a reunirnos cada dos semanas en diferentes lugares, bajo diferentes temas, con diferentes inquietudes, y ya posteriormente el número de participantes y de colaboradores ha ido creciendo, y también los proyectos del mismo Colegio Abierto de Filosofía, no solamente ya son las charlas, sino también son eventos en universidades a los que se nos invita, diferentes coloquios, participaciones en las ferias del libro, y bueno, el proyecto más notorio quizás a nivel editorial tiene que ver con la revista Per Contari y las recopilaciones, ¿no?, que tiene la revista, que sale cada tres meses, cada una con un tema diferente, y cada seis números una recopilación en el libro colectivo. Einar, ¿en qué consiste la actividad en sí? ¿Es hablar, proponer un tema, entrevistar, conversar con un experto? Bueno, en realidad es dialogar, ¿no? Creemos que dentro del Colegio Abierto de Filosofía no hay una promoción del diálogo abierto, un diálogo horizontal, pero sobre todo crítico. Y las charlas, tanto de las charlas de Santa Cruz como las charlas de La Paz, es de invitar a un especialista, si fuera el caso, o a alguien que se anime a hacer una provocación sobre un tema sugerente, importante. Y bueno, esta persona tiene un tiempo determinado para tratar el tema, y luego se hace una ronda de preguntas. En esta ronda de preguntas surgen bastantes, ¿no?, relacionado al tema, y ahí se va a la parte del diálogo. Ahora, por ejemplo, una de las actividades que hemos hecho dentro del Colegio Abierto de Filosofía es transmitir por Facebook Live. Entonces, alguna vez alguien que está viendo por Facebook hace una pregunta en relación al tema, entonces dentro del colegio el que está ahí como moderador va y dice, bueno, hay la pregunta tantos. Entonces, como te digo, en síntesis, la actividad en concreto es dialogar, conversar alrededor de un café, de un refresco, de algo. ¿Cómo entienden los filósofos el diálogo? ¿Cómo se puede dialogar? ¿Cómo dialogan ustedes? Bajo la premisa de lo que es nuestro nombre, la apertura, la libertad. Si bien no hay una visión de carácter político o partidario, para nada, está completamente ajeno a eso. Ni siquiera hay un registro, somos casi clandestinos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero la visión es esa, ¿no? Poder manejar la diferencia de opiniones, de visiones y de participantes, no solamente de acuerdo a las posturas que puedan tener, sino a la cantidad de disciplinas que hay entre las provocaciones. Así, si bien el colegio tiene que ver con filosofía, y por la misma naturaleza de la filosofía, hay provocaciones relacionadas al ámbito económico, político, social, artístico, científico. Entonces hay ese vínculo que permite no solamente lo que mencionas, esto que te mencionaba, esa apertura, sino la constante renovación de personas en el grupo, porque llegan muchas personas, como lo decía Reiner, a través del Facebook. Y algunas que primero lo siguen a través de Facebook, luego se hacen presentes en las reuniones. Entonces, les interesó un tema, algo de lo que se habló, y entonces ya se vuelven parte constante del Colegio de Filosofía. No hay ninguna clase de censura, no hay ninguna clase de limitante. Lo único que sí, como siempre, mantener el respeto. A veces, por supuesto, puede haber un debate acalorado, y está bien que así sea, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de la apertura y la tolerancia. Bueno, ¿qué provocaciones han tenido, han realizado ustedes en sus reuniones? Bueno, en la parte del Colegio Abierto de Filosofía de La Paz, la última provocación que hemos hecho es sobre extractivismo y medio ambiente. La anterior ha sido sobre la relación entre filosofía y muerte. Y bueno, te puedo lanzar un número interminable de provocaciones que se ha hecho, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, la anterior semana se ha hablado sobre la miseria. Uno que ha conmocionado, al parecer, a los que nos han venido a visitar es sobre las representaciones identitarias en la pollera, que Yolanda Mamani ha sacado, por ejemplo, un video en relación a eso. Otro, por ejemplo, es sobre Carlos Macuzaya, que hizo una provocación sobre la desindigenización, ¿no? En el caso del Colegio Abierto de Santa Cruz, por ejemplo, se hizo debate sobre, ¿qué te puedo decir, Claudia? Bueno, en el caso de Santa Cruz en concreto, Andrés tiene más información en ese caso, ¿no? Pero, bueno, como te dice Andrés, las diferentes provocaciones que se han realizado son de cortes, pero diversos. ¿Y en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz, sí, como te decía, la variedad de los temas ha sido muy grande. Recuerdo, por ejemplo, la última, bien mencionaba Einar sobre la miseria. Hemos hablado también sobre la posverdad hace un tiempo. Hemos hablado sobre el origen del mito y la importancia que tiene todavía para las sociedades aún en el siglo XXI. Hemos tratado también el tema de la ética en los animales. O sea, hay una gran variedad de temas. Y existe, por fortuna también, gracias a Enrique Fernández, una buena disciplina un orden en la constancia, ¿no? Que es decir, parte vital, porque suele pasar tanto en los proyectos de carácter editorial como en los eventos que se vuelven algo casi efímero, bastante corto, en el sentido de que no se puede darle una continuidad que permita mantenerse en el tiempo. Este, por fortuna, no ha sido el caso, ¿no? Hay una disciplina, solamente hay una pausa en lo que refiere a fin de año por las fiestas y demás, pero después el colegio se reúne cada dos miércoles con la misma disciplina. ¿Dialogar solamente con los académicos, dialogar con otras personas, tal vez cosas más sencillas? ¿Cómo es ese diálogo? Bueno, el diálogo no es una actitud netamente de los académicos. Creo que la forma que comparte el Colegio Abierto de Filosofía es hacer una actividad en donde pueden ingresar diverso tipo de personas, ¿no? Si bien los diálogos pueden ser de la parte de la expositiva bastante abstractos, lo que se trata es de que la persona con la profesión que haya tenido, qué sé yo, si alguien viene de una diferente profesión por el tema, desde ahí pueda hacer el diálogo, ¿no? O por su experiencia propia de vida, y desde ahí pueda hacer una crítica sugerente al expositor, ¿no? Acá no hay una limitación en donde los que hacen el Colegio Abierto de Filosofía, los que exponen en el colegio y los que participan en el colegio sean filósofos, no, para nada. Se trata más que todo de promover algo que es sustancial en la filosofía, que es el diálogo, ¿no? Puede resultar bastante cansón repetir esto que es el diálogo, pero es la única forma en donde uno puede contrastar sus opiniones, es la única forma en donde uno puede darse cuenta que puede estar equivocado en muchas cosas, ¿no? O más bien puede estar en cierto en muchas otras. Entonces, el diálogo en ese sentido, dentro del colegio, no es para académicos, o no es solamente para académicos, mejor dicho, sino para el público interesado. Además, eso ha permitido también que el colegio cree algunos vínculos institucionales bastante interesantes. Por ejemplo, con el ICES, que es quien colabora en lo que es la impresión y la publicación de la revista y libro. Está también la radio en Boró, que nos da un espacio los días viernes para hablar solo de filosofía política. Yo también tengo un programa que es El Laberinto en Radio La Voz Universal. Entonces, hay esa posibilidad de Santa Cruz de acceder a esos espacios, que si bien no son un vínculo, qué sé yo, de carácter formal, sí se han vuelto bastante abiertos para lo que es la participación del Colegio de Filosofía y de sus integrantes. Vamos profundizando con esta revista Per Contari, que es, digamos, el resultado seguramente de los temas abordados, son artículos, son los diálogos mismos, y nos puedes comentar. Per Contari en realidad tiene esa línea editorial diferente a lo que son los encuentros. Si bien puede haber una coincidencia en algunos temas que se toquen, lo que hace característico a Per Contari es que se habla de un tema amplio para que justamente hay una variedad de enfoques. Si por ejemplo nosotros tomamos este número de la utopía o de lo humano, nos vamos a encontrar que todas las personas podrán colaborar con una visión diferente del tema. Se abre la convocatoria durante 2 meses, se cierra y ya ese último mes es directamente de corrección, edición y diagramación. Cada 3 meses, como digo, se emite esto y tenemos colaboraciones, algunas de ellas bastante, bastante geniales. En el caso del número 2 del libro está Tomás Abraham, un filósofo conocidísimo argentino, está Fernando Mires, está también el profesor Guillermo Taberner Vázquez, que es un profesor de ética de la Universidad Española. Entonces se permite ese flujo, también por supuesto aprovechando la tecnología que nos abre esa puerta. Y en el caso de lo que justamente estás abriendo, están las colaboraciones de carácter gráfico. Miembros del Colegio Abierto de Filosofía también tienen habilidades de carácter del diseño y del cómic, entonces eso también le da a la revista cierta pluralidad para que no sea solamente el ensayo lo que aparece. Bueno, son varios temas que estoy viendo acá en las revistas, temas de una sola palabra que seguramente engloban muchas cosas: el mal, el fracaso, la ignorancia, la libertad, el poder, la injusticia. ¿Cómo ustedes tocan, deciden estos temas? ¿Es por coyuntura? ¿Es por interés? Bueno, la forma de cómo seleccionar este tipo de ensayos que se van a hacer bajo una temática va de manera diversa, ¿no? Va por uno por un tema coyuntural. Por ejemplo, para la número 21 de la revista, ese va a tratar el tema sobre la política, ¿no? Nos ha parecido bastante necesario reflexionar sobre este tema, más aún en un año tan electoral. Las anteriores, por ejemplo, ha sido más una selección diversa, tratados por el Colegio Abierto en Santa Cruz, en donde se hace una sesión y bueno, se determina llevar a cabo una temática por la importancia de la misma, ¿no? Entonces la selección de los temas va por eso, ¿no? No es una cuestión azarosa, sino va por un interés de tratar un tema que relativamente puede causar importancia, interés en las personas que asisten al colegio o por los temas que se han tratado en el mismo colegio. ¿Debatir, discutir, tener ideas enfrentadas es natural en el hombre? Es totalmente natural, ¿no? El hecho de que ahora me generes una pregunta hace de que yo te discuta cierto tipo de posiciones, ¿no? El hecho de que esto se lo haga en un ambiente tan diverso que maneja el Colegio Abierto de Filosofía, mucho más. Creo que una de las cualidades primarias del ser humano no es el tanto discutir, sino es el tanto de dialogar y a partir del diálogo sacar una información relevante para uno. La mayoría de los filósofos, por ejemplo, si podemos ponerlo en un poquito de contexto, lo que se hace en el Colegio de Filosofía es tan igual como los banquetes que se hacían en la antigua Grecia. Si nos acordamos del banquete de Platón, por ejemplo, se toma un tema, el amor, y hay varios filósofos, poetas, sofistas, médicos que están discutiendo sobre ese tema y ponen una postura frente a ella, ¿no? Y en el marco de la cordialidad y el respeto, uno se cuestiona, se critica, se ironiza, como bien lo hacía Aristófanes, por ejemplo, frente a todos, y pone una postura, ¿no? Que esta puede ser bastante comprometida, bastante discutida, sí, no cabe duda. Y en el caso del Colegio Abierto de Filosofía, que se discute en los cafés, por ejemplo en Santa Cruz, en varios cafés se han dado esto a lo largo de los 5 años que lleva, y en el caso del colegio en La Paz, es casi ya 2 años que estamos con esto, y lo mismo, es alrededor de un café en donde hay diferentes personas que van poniendo una posición en concreto. Ponte con esto lo último del extractivismo y el medio ambiente que se ha tratado ayer, martes, había posturas, digamos, bastante interesantes en el sentido de que, si bien nos estaba exponiendo una persona que era ingeniera, había otra persona que era abogada y decía, pero estas leyes respaldan estas posturas extractivistas. Entonces, ¿cómo a partir de una posición de un ingeniero ambiental se puede hablar de una posición de un medioambiental? En el caso de Bolivia, ¿no? Entonces ahí se va ganando muchísimo la información. Entonces sí, es innato la crítica, es innato el diálogo y es innato la discusión, pero de una manera racional, si le podemos llamar así. ¿Cuán importante para este colegio es el conocimiento una posición, una provocación, un diálogo con conocimiento. Quizás alguna vez se han enfrentado con personas que no saben, pero discuten o debaten. ¿Cómo lo manejan? Claro, la idea es precisamente esa de las provocaciones iniciales, ¿no? Que alguien con un conocimiento inicial del tema, con una y que nos brinde no solo la provocación, sino también una base, hasta un marco conceptual, si quieres llamarlo así, y nos haga asentar un poco sobre aquello. Y ya sobre eso genera el diálogo. Lo otro sería una labor ya más de debate directo, ¿no? Pero eso podría ocasionar lo que tú mencionabas, que se pierda en una nebulosa. Entonces, parte de convocar a personas con intereses o con conocimientos en un tema específico es ese, que nos rajen un poquito la cancha en el buen sentido para poder ya de ahí emerger el diálogo. Bueno, esta revista es nacional, es solamente de Santa Cruz. ¿Si alguna vez han intercambiado material? Bueno, es boliviana, ya. Eso sí, uh-huh. ¿No? Si bien los escritores son de Santa Cruz, una gran parte, y de La Paz, otra, hay muchos escritores, por ejemplo, Tomás Abraham, como te decía Andrés, que es de Argentina, ¿no? Es un representante que hacía las reuniones del jueves y era llenar auditorios en donde se trataba lo mismo, un tema, y discutir, y dialogar, y provocar, y salir, que la gente salga con una idea, buena, mala o molesta, ¿no? Adorno, por ejemplo, decía: yo me siento feliz si mis estudiantes salen enojados de mis aulas, porque sé que han reflexionado sobre lo que he dicho. Entonces, eso es lo que hacía Tomás Abraham, ¿no? Fernando Mires, si bien es boliviano, trabaja mucho en Alemania y desde ahí él nos manda este material. Entonces, hay diversidad de personas, por esto de las redes sociales, que contribuyen al Colegio Abierto de Filosofía. Si bien, digamos, no se tiene la locación de cada autor dentro del libro, sí se tiene una producción bastante diversa, múltiple, sobre un tema. Entonces, la revista en concreto es una revista boliviana, que sale de Bolivia, pero que no está pensando solamente en Bolivia, sino está pensando a nivel Latinoamérica. Incluso la red de Filosofía Española es la que rebota la revista, porque también la revista sale en formato digital y luego en formato impreso. Y bueno, esa es una de las ventajas que tiene este colegio, porque hasta la fecha tiene 21 números, la revista Per Contari, y no ha parado desde que ha comenzado. Existe una colaboración casi interdiaria, ¿no? Cualquier, no solamente para intercambiar el material de lo ocurrido en una reunión o en otra, o hablar sobre los temas, sino cualquier inquietud, ¿no? Incluso ajena al colegio, ¿no? Compartir contenido, compartir algún artículo. Entonces hay esa constante relación, y puede ser, y no, de hecho es, cada colegio tiene sus particularidades y es como tiene que ser de acuerdo a cada ciudad división, pero hay ese vínculo constante, ¿no? Y es parte también de lo que ha enriquecido los volúmenes. Por ejemplo, si la gente puede apreciar la cantidad de páginas que guardaba la primera publicación del libro, no superaban las 400. En cambio, el segundo libro colectivo ya llega a 800. Entonces, y no solamente es un crecimiento de páginas, sino si los lectores van a poder recopilar el libro, existe también un crecimiento en la forma de los ensayos de muchos de los colaboradores. Entonces, hay también un progreso en ese aspecto, un avance que tiene que ser rescatado. ¿Algo más que aumentar? No, que la gente que escucha tu programa está total y completamente invitada a participar del Colegio Abierto de Filosofía, ya sea en La Paz o en Santa Cruz, si se encuentra ahí. Estamos esperando en este año, si todo va bien, que haya un Colegio Abierto de Filosofía en Cochabamba. Al parecer, los chicos ahí están bastante interesados de hacer esta movida. Y nada. Creo que si bien hay una propaganda muy distorsionada de que la filosofía es para todos, puede ser un poco errónea plantear eso. Yo creo que más bien el diálogo, la reflexión y la crítica es para todos. Y eso no es solamente para los filósofos, y eso no está solamente en el colegio, sino está en el día a día. Y la persona que esté interesada en los temas que tocamos, que lo puede ver en la página de Facebook del Colegio Abierto de Filosofía, está invitada, de hecho. Fueron Andrés Canseco y Aina Rosso en este su espacio de los especialistas.